juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Como siempre, el gusto de compartir este rato con ustedes. Hoy quería compartir información a partir de datos divulgados por el Banco Central del Uruguay referente a lo que son las AFAP y el dinero que estas manejan en su conjunto en nuestro país. Estos datos que han sido publicados, además en diferentes medios de prensa, brindan una información importante de lo que es este sistema de seguridad social mixto instalado en nuestro país y concretamente datos referentes a las AFAP. Se menciona en primer lugar que las AFAP siguieron incorporando trabajadores afiliados y en el último trimestre del 2021 llegaron a una incorporación récord con 1.493.569 afiliados. Y de ese total de afiliados a las AFAP, 1.307.227 corresponden a lo que ellos denominan el subfondo de acumulación, es decir, que son trabajadores menores de 55 años y para estos el dinero que aportan se utiliza por las AFAP en inversiones a largo plazo que supuestamente dan mayores ganancias y corren así algún que otro riesgo mayor también. Mientras tanto, hay unos 186.342 afiliados que corresponden a lo que denominan como fondo de retiro, que son personas de 55 años en adelante y supuestamente, de acuerdo a lo que las AFAP definan, para proteger el ahorro de los trabajadores, invierten el mismo en ese subfondo que está menos expuesto supuestamente a los cambios del sistema financiero. Los riesgos siempre están y aquí vemos cómo estas entidades financieras trabajan con la plata de los trabajadores en su conjunto. Los datos se preguntan también, bueno, ¿cuánto dinero de los trabajadores es que tienen las AFAP? Y las respuestas están allí también. A fines del 2021, las AFAP en su conjunto acumularon un total de 775.519 millones de pesos. Eso es mucho y cierra aún más la idea si comparamos con lo que es el presupuesto nacional ejecutado para el 2020. Los datos están publicados en las páginas oficiales y ese monto para el año que les mencionaba ha sido de 631.492 millones de pesos. Es decir, un monto a distribuir en las distintas áreas del presupuesto nacional que es similar, un poquito menos, al fondo que manejan las AFAP. Esto nos muestra el negocio que significan las AFAP, ya sea en manos del Estado o en manos de privados, y acá está el interés concreto que tienen los organismos financieros internacionales de hincarle el diente a la seguridad social con la reforma que se propone a través de la comisión de expertos creada por la ley de urgente consideración. Acá está el interés del sistema financiero de meterle mano al dinero de los trabajadores. El dinero de los trabajadores se invierte en varias actividades por estas entidades, fundamentalmente se destinan su mayoría al sistema financiero. Los datos además presentados muestran que de un total de afiliados, reitero, 1.493.569 trabajadores afiliados a las AFAP, mencionan que los que aportaron en su cuenta en diciembre fueron solo 850.764 trabajadores. Hay unos 642.800 trabajadores que no aportaron Es decir, que por algún motivo no aportaron porque en este caso la inestabilidad laboral, la informalidad laboral, ha llevado a que existan saltos en los aportes que el trabajador realiza. Esto tiene un impacto doblemente negativo para los trabajadores. En primer lugar, esa inestabilidad laboral marca que en el día de mañana se tenga una historia laboral incompleta, de que se tengan que hacer malabares para juntar los años que se necesita y alcanzar la edad jubilatoria. Y más, dificultad se plantea cuando la reforma que se viene manejando en su contenido plantea la extensión de la edad jubilatoria. Y por otra parte está la miseria que luego le dan las AFAP al momento de jubilarse. Ya sabemos que estas dividen lo que supuestamente ahorró el trabajador en un promedio de vida que supera los 100 años, y a eso se le tiene que agregar el dinero que la AFAP se va a quedar en lo que considera que son porcentajes de comisión que cobran por administrar tus fondos. Acá vemos con total claridad el impacto que tiene este sistema para el país, para los trabajadores en su conjunto. Mientras tanto, las AFAP no han tenido que enfrentar grandes erogaciones. Las prestaciones servidas por este sistema alcanzan a unos 77.886 afiliados, un porcentaje muy reducido. Y a esto le sumamos que las AFAP no pusieron ni un peso en el contexto de la pandemia, mientras que el BPS sí debió enfrentar y lo sigue haciendo los subsidios, las exoneraciones que se le impone debe realizar al gran capital, las prestaciones que corresponden, que cotidianamente debe hacer el BPS, se deben enfrentar también, y tenemos que sumarle la sangría, que los datos muestran que significan las AFAP. Acá, con este sistema, desde hace mucho tiempo se le viene metiendo la mano en el bolsillo de los trabajadores. Los datos muestran lo que es este sistema instalado y nos muestra a nosotros una realidad concreta, que este sistema, hoy mixto, con la instalación de estas entidades financieras, no beneficia al trabajador. Sí beneficia al sistema financiero, el que está ansioso por profundizar el sistema de las AFAP, y esto nos muestra que hay que enfrentar lo que se viene después del 27 en el escenario que estos tengan. Van a llevar adelante la reforma de la seguridad social, ya está acordada con los organismos financieros internacionales, y es una reforma que en el proyecto que ya de borrador que vienen manejando la comisión de expertos se concreta y las autoridades de nuestro país así lo vienen marcando. Extender la edad jubilatoria, se viene el achique de lo que es el monto de las jubilaciones y la extensión de este sistema de las AFAP. Hacer frente a esta reforma que se viene exige organizarse y estar en la calle. Hay un proyecto alternativo presentado por los trabajadores de la Seguridad Social, que es una herramienta fundamental para enfrentar esta reforma. El proyecto alternativo presentado por ATCS establece el no al aumento de la edad jubilatoria, no al achique del monto de las jubilaciones y lo esencial, eliminar el sistema de las AFAP. Eso es clave para buscar una solución real a este problema que se presenta en nuestro país y que ya ha estallado cuando se presentó la instancia de jubilación de todos los que se consideraban cincuentones, que se pasaron al BPS y las AFAP les terminó comiendo el 10% de sus ingresos. Compañero, acá tenemos una batalla para dar al 27 de marzo, que implica, sin lugar a dudas, organizarnos por un paquete de artículos que hacen a la LUC, que son los que van a llegar a derogarse, pero la batalla continúa a partir del 27 de marzo en lo que es la defensa de la seguridad social, una reforma que se viene con todo, que se va a concretar y que nos exige a nosotros, como trabajadores y al pueblo en su conjunto, organizarse para dar esta batalla que implica la profundización de las políticas económicas neoliberales. Como militantes del 26 de marzo, recordarles que este lunes 7 de marzo nos reunimos nuevamente en la departamental Montevideo a las 19 horas en nuestro local central de Durazno y Paraguay. Allí esperamos a todos los compañeros, bueno, para analizar en colectivo, como lo hacemos siempre, la situación en la que nos encontramos y organizarnos para fortalecer nuestras agrupaciones y organizarnos para dar estas batallas que se nos vienen, que son claves y que exigen realmente del esfuerzo y de la participación de todos. Dejarlos por aquí en el día de hoy, recordarles que mañana continúan con el compañero Leonardo Luzardo, lunes y martes retoman con Eduardo Rubio, nos reencontramos la próxima semana al mediodía en la 36. Buen fin de semana para todos.